Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio. Que la historia nos la han contado los hombres no es ninguna novedad. Solo hace falta echar un breve vistazo a cualquier libro para darse cuenta que los nombres propios son todos de hombres. ¿Las mujeres no hemos hecho nada en más de 2 siglos de historia? Nada más lejos de la realidad, y hay nombres que lo demuestran. Desde Marie Curie a Gerda Taro, la verdadera fotógrafa detrás del ficticio Robert Capa, desmontan este mito. A las mujeres se nos ha invisibilizado a lo largo de la historia, lo que ha hecho que el patriarcado haya campado a sus anchas. La invisibilización de la mujer es un hecho que se sustenta con datos. Mirando, por ejemplo, el caso de las directivas, estas representan un 34% del total, mientras que hay un 45% de mujeres trabajadoras, tal y como recoge la encuesta de población activa. Una cifra descompensada que no tiene en cuenta el trabajo de ellas y que las deja en un segundo plano. Si miramos en los medios, pocas presentadoras tienen el peso de los informativos más importantes en televisión o en radio. Y en el ámbito artístico, en el cine por ejemplo, las mujeres solo ocupan el 19% de los puestos de dirección en los proyectos de la gran pantalla, según datos de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Me llamo Sandra Ferrer Valero. Soy periodista y llevo años escribiendo sobre la historia de las mujeres y del feminismo. He escrito varios libros, entre ellos Mujeres silenciadas en la Edad Media, Feminismo es la historia y el último que he editado, que es Pioneras del feminismo. Sandra, ¿por qué decidiste escribir este libro o estos libros que llevan más o menos una misma temática? Durante toda mi vida me ha gustado mucho la historia. Por cuestiones personales, pues cuando empecé a estudiar estudié periodismo, luego empecé a estudiar historia también, lo tuve que dejar por cuestiones de maternidad, pero ya estaba enganchadísima a la historia y me di cuenta que la historia de las mujeres en concreto tenía muy poca presencia en los libros de historia en general. Bueno, empecé a buscar, me empezaron a interesar mucho las reinas de España como Isabel de Castilla o Juana I de Castilla. Siempre han sido nombres que me han gustado mucho y a partir de aquí pues me di cuenta que alrededor de estas dos reinas en concreto existían nombres propios de mujeres que habían sido eruditas, que habían llegado a estudiar y a enseñar en la universidad, y poco a poco me di cuenta que había todo un mundo femenino que se había escondido, por la razón que fuera, en los libros de historia. Entonces poco a poco empecé a encontrar documentación, a documentarme. Entonces mi intención era poderme dedicar a la divulgación histórica, siempre desde el rigor histórico. Siempre me encanta ir a la fuente directa, poderla recopilar y hablar de ellas de una manera amena y poderlas acercar al público de manera más fácil de lo que yo en concreto me encontré a la hora de buscar información sobre ellas. Hablas de diferentes mujeres que han tenido una vida ocultada a lo largo de la historia. ¿Cuál es la historia de las mujeres de tu libro? En el caso de Pioneras del Feminismo, el objetivo del libro era sacar a la luz la personalidad de estas mujeres, porque sí que es cierto que en los últimos tiempos, como el feminismo es algo de lo que por suerte se habla mucho y hace correr ríos de tinta y levanta muchas pasiones, sí que es verdad que hay nombres propios de feministas del pasado que cada vez se conocen más. Cristina de Pizán, o Mary Wollstonecraft, o Flora Tristán, o Clara Zetkin, Clara Campoamor, son nombres que más o menos a todo el mundo le suenan. Y a todo el mundo le suena alguna cosa que dijeron o alguna cosa que hicieron. Pero mi objetivo en este libro era buscar y descubrir que estas mujeres tenían una vida propia. Porque cuando hablamos del feminismo, hablamos de grandes movimientos, hablamos de mujeres excepcionales. Pero a mí me interesaba su periplo vital para darme cuenta y transmitirlo a los lectores. Fueron mujeres con trayectorias vitales muy distintas. Por ejemplo, a nivel de creencias, unas eran católicas, otras eran ateas. A nivel de ideología social, vamos a decir. En tu libro, además de recoger la figura y reivindicar la figura de todas estas mujeres, también está lleno de citas. ¿Por qué es tan importante recuperar y plasmar sus palabras? Es una tendencia personal, ¿no? Que a mí, a lo largo del proceso de escritura del libro, para mí el objetivo era escucharlas a ellas. Y una vez yo las escuché, les quise dar voz. Y todas las obras en las que ellas hablan, de las cuales he extraído las citas que a mí me han parecido más importantes, no solo he mostrado las palabras que hablan, evidentemente, de lo que ellas piensan que es el feminismo, ¿no?, sino lo que ellas piensan como mujeres. O sea, para mí, la memoria femenina ha sido muy escasa. Conocemos memorias, conocemos biografías de hombres del pasado, pero de mujeres escritas por ellas mismas existen muy pocas. Entonces, para mí, yo creo que era importante, pues, que ellas nos dijeran cosas tan banales, a lo mejor, que se quejaban de lo duro que era ser madre o se quejaran de cualquier otra cosa, porque estas mujeres tuvieron voz en su momento o lucharon por tenerla. Y eso es, para mí, la clave. Fueron mujeres que dijeron, a pesar de que la sociedad les ha recordado desde que son pequeñas que su vida está en casa y alejada de la vida pública, ellas quisieron dar su opinión. Y no solo estamos hablando de los grandes movimientos del siglo XIX, estamos hablando de mujeres como Cristina de Pizán, que vivió en la Edad Media, que es la que se considera la primera, no feminista porque como tal no existía el feminismo, pero sí la primera mujer que puso negro sobre blanco en un libro, La ciudad de las damas, que las mujeres debían reivindicar. En su momento, evidentemente, ella no habla de derechos civiles ni derechos políticos, pero sí que reivindica algo clave que serán los dos grandes ejes del feminismo posterior, que será el derecho a la educación y algo incluso que ahora nos parece hasta anacrónico, ¿no? El derecho a reivindicar la propia dignidad de las mujeres. Ella vivió en un momento en que se debatía si las mujeres tenían alma, y fue una mujer que fue capaz de coger la pluma y escribir de una manera maravillosa en favor de las mujeres. Sandra, ¿qué dificultades encuentras para reivindicar la figura de las mujeres? Porque es que parece que muchas veces cuando queremos ensalzar o reconocer algo que ha hecho una mujer, es como que le quitamos mérito al hombre y lo queremos ocultar, cuando en realidad no es esto. Yo, en concreto, cuando escribí el libro de Pioneras del Feminismo, y de hecho cuando he escrito algún otro libro, sí que es verdad que a veces me he encontrado alguna crítica en este sentido. Cuando he intentado poner en valor también el papel de los hombres. Está claro que el feminismo ha sido una lucha de las mujeres, pero también es verdad que muchos de los primeros nombres propios que abrieron el camino, no nos olvidemos que durante siglos las mujeres no tenían un papel público. El altavoz eran los hombres. En el caso, por ejemplo, de John Stuart Mill, él fue el que presentó en el Parlamento Británico una proposición de ley a instancias de su propia mujer, que fue la que luchó y la que escribió. Escribieron conjuntamente todas sus obras en favor de las mujeres. Y pensemos que estos hombres, así como las mujeres, se vieron criticadas, vapuleadas, incluso a veces atacadas violentamente, los pocos hombres que se pusieron de su lado también recibieron ese trato denigrante o de rechazo social. En este sentido, lo comentabas hace un momento de lo amplio que era, lo diversas que eran las historias de cada mujer de las que reivindicas, podría traerse un poco a la actualidad de la diversidad de historias, de movimientos que hay incluso dentro del propio feminismo. Porque es importante echar la vista atrás y tener en cuenta toda esta historia de todas estas mujeres a la hora de poder reivindicar o de poder aplicar un contexto a las luchas de hoy en día. El feminismo, por definición, es un movimiento que defiende la igualdad entre hombres y mujeres. Y a partir de aquí, todos los movimientos feministas coinciden en eso. La diferencia viene cuando materializamos esa igualdad entre hombres y mujeres, que tiene tantos matices, es tan diferente. Dependiendo de dónde pongas el foco, esto ha hecho que durante todo el tiempo que desde que surgieron los primeros movimientos feministas hayan sido, pues eso, feminismos en plural. Todos bajo el mismo paraguas, la igualdad entre hombres y mujeres, pero cada uno ha puesto un foco en un aspecto concreto. Por ejemplo, las sufragistas inglesas, consideradas burguesas por los movimientos socialistas, apostaban por el voto femenino. En cambio, el socialismo, el feminismo más socialista, más de izquierdas, incidía más en la necesidad de cambiar toda la sociedad. Y con lo cual, es importante conocer todos estos matices para entender que la pugna que hoy en día vemos en las televisiones no debiera ser una pugna en negativo, sino que debiera ser un debate enriquecedor y que cada cual diera su opinión sobre cómo materializar este gran objetivo que es la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Crees que hay suficientes mujeres referentes hoy en día en todos los ámbitos o si las hay, que tienen el suficiente altavoz como para llegar a todas? La situación de las mujeres actual es mucho mejor, mil millones de veces mejor, ya no de las mujeres del siglo XIX, de las mujeres de la generación de nuestras abuelas. Nosotras hemos tenido la gran suerte de vivir en una sociedad en la cual nuestras abuelas ni se podrían imaginar todos los derechos que hemos alcanzado. Y sí, creo que hay muchos referentes hoy en día, no solo en los ámbitos que se podrían considerar más femeninos, como tradicionalmente se decía, como escritoras o pintoras, o no, en el ámbito de la ciencia, de la tecnología, de la política, cada vez hay más. Que es necesario seguir avanzando, sí, pero todas estas mujeres siguen abriendo el camino. El feminismo es un movimiento que se va moldeando y se va actualizando, porque por desgracia la igualdad al 100%, la igualdad legal sí que existe, la igualdad social aún falta, insisto, con muchos matices. Quizás uno de los sectores dentro del mundo del arte donde menos mujeres podemos encontrar es el del cine. En las últimas dos ediciones de los Goya, las actrices, directoras, sonidistas y resto del personal técnico han levantado la voz para hacer aún más visible las dificultades que tienen para acceder a estas profesiones y cómo, una vez llegan, se las oculta. Sin nombres propios no se hacen referentes, y esto frena a las jóvenes que deciden empezar una carrera en el mundo audiovisual. Yo soy Isabel Asco y me dedico a la producción y hago guión, sobre todo. Y en el corto que presentamos a CineZ, pues eso, me dediqué a ayudar a Leo en la parte de dirección, en la ayuda en dirección, y luego hice el guión, y es un poco lo que pretendo hacer, ¿no?, en el futuro, aunque estamos empezando un poco. Yo soy Leonor Segovia, yo soy montadora, me queda un año de montaje que estudio en ICAM y bueno, y también pues dirijo cositas de vez en cuando, también me gusta dirigir y últimamente también estoy haciendo en unos cuantos rodajes de script, así que bueno, un poquito de todo. Y eso, pues hoy dirigí el corto del que vamos a hablar. Hace poco precisamente presentasteis vuestro corto, Mi primera vez, en Cinececa, en el Matadero de Madrid. ¿Qué queríais expresar o qué se cuenta en él? Que simplemente nosotros no pretendíamos nada más que hacer reír con una pequeña anécdota de una persona que llega a la psicóloga y está muy nerviosa, y en el momento que está nerviosa pues surgen conflictos y ya ve la realidad pues de una forma distorsionada, digamos. Entonces pues se va encontrando con ciertos personajes que bueno, que van haciéndola evolucionar en su visita a la psicóloga, vaya. Y bueno, sí que lo que me parece más importante del corto ya no es a nivel temático, sino que nosotras, con más compañeras de la escuela de cada ámbito, que hemos ido rescatando mujeres de cada ámbito, hacer un equipo solo de mujeres, que es como raro, pero ni a nivel de corto, porque dices, bueno, en el cine es que es muy complicado, pero yo en otros cortos que he estado es como muchísimos más hombres que mujeres, entonces aquí sí que conseguimos que todas fuésemos mujeres. Mirando las candidaturas que había en Cinececa y el número de personas que se presentaron, ¿había una cantidad destacada o había mujeres? No. en el momento que nosotras estuvimos, vamos, compartiendo espacio, porque había varias sesiones, ¿no? Que no sé si eran cada X días o cada semana. Sí, cada fin de... Cada fin de semana había una sesión diferente de Cinecrito. En la nuestra en concreto había dos directoras de... ¿Cuántos había en total? ¿Ocho? Ocho cortos. O sea, solo dos dirigidos por mujeres. Y el resto también como que había... A lo mejor había otras personas del equipo de los cortos, tampoco, o sea, todos hombres. Sí. Sí, porque salieron dos a presentar también eran sí, pero resulta, la verdad, un poco shock, sobre todo siendo como de creadores jóvenes, que éramos hasta 26 años, que dices, bueno, las cosas estarán cambiando, pero pues no. En este mundo del arte audiovisual, ¿notáis una falta de mujeres referentes mayor que en otros campos? Pues yo creo que excepto en los campos, pero esto con lo de siempre, ¿no? En los campos que tienen que ver con los cuidados siempre hay más mujeres y en el resto creo que en general siempre hay menos. O sea, creo que da igual si hablamos del cine o de otros ámbitos. Una cosa que yo creo que nos suele pasar más a nosotras que a los hombres es el denominado síndrome del impostor de la impostora, donde parece que nosotras cada vez que ascendemos, conseguimos un trabajo o estamos haciendo algo, tenemos como ese miedo de esto nos queda grande, esto no lo estamos haciendo bien, o es porque es ese enfrentamiento a hacer las cosas por las que estamos formadas y por las que alguien ha considerado que tenemos que hacerlo nosotras. ¿A vosotras, a lo largo de vuestra carrera, os ha pasado esto? Sí, o sea, es... Todos los días. Todas las mañanas. Sí, completamente. Además, es algo que es como constante, ¿no? De cuando recibes algo, un poco de reconocimiento, enseguida piensas que bueno, que no es para tanto, ¿no? O sea, que habrá gente que lo habrá hecho mejor que tú en otro ámbito, o siempre hay cosas más grandes de las que tú has conseguido. En mi caso es como que mi madre siempre me dice... Jolín, pero alégrate, ¿no? Está genial, que no es porque sea tu madre, es que simplemente es que me parece muy guay lo que has conseguido. Y yo es como que le quito valor a ese tipo de cosas. Sí, y yo, por ejemplo, en mi caso sí que lo noto mucho en clase, yo que todavía estoy estudiando en la escuela de cine. Claro, somos en montaje 3 mujeres de 10 personas. Entonces, se nota, aunque tengo compañeros majos, se nota la diferencia educacional hombres-mujeres, de ellos se sienten mucho más como poder a la hora de hablar y esa ambición, ¿no?, en la que a nosotras no nos educan. Y eso se nota mucho hasta en los resultados académicos. Y es como si yo soy... Luego pienso, si yo soy igual de buena, pero a la vez es como... Es que a lo mejor no hago lo suficiente y es como estoy haciendo lo mismo, pero ellos ya vienen de casa con la cosa de voy a triunfar. Y yo vengo de casa con la cosa de voy a comprender a esta gente en vez de... ¿Y qué cosas deberían cambiar en el mundo del cine para que las mujeres lleguen a tomar el lugar que debería corresponderles? Yo creo que es un problema de base. O sea, creo que por mucho que cambien cosas en la industria, que también ayuda, es un problema educacional de todo lo que estamos hablando, ¿no? De que todavía hay esos valores diferenciados de ambición y poder como relacionados con el género masculino, ¿no? Y más los cuidados con la mujer, y que pues al final hay una predisposición educacional hacia dónde vas. Y luego, bueno, como centrándome más en la industria, pues evidentemente relacionado con lo anterior, que hubiese más mujeres en puestos de dirección como en todos los sitios, ¿no? Porque sí que es verdad que a lo mejor hay más mujeres en puestos más secundarios, pero no a lo mejor a nivel productoras ejecutivas, que son las que ponen la pasta, o cosas así, que se podrían interesar por historias más igualitarias, este tipo de cosas, ¿no? Si no se impone una base que sea como igualitaria y que no haya ese tipo de competitividad, ya de ellos están ya diseñados para competir en todos los ámbitos y nosotras relegadas a, pues eso, al tema de cuidados, o a escuchar directamente lo que hacen, o a ser las secretarias, o a ser las enfermeras, pues llega un punto en el que es verdad que luego tú sales y sí, tienes la oportunidad de hacer lo que tú quieras, ¿no? No estamos hace 50 años, pero si tú no has visto esos referentes, no has visto eso en tu casa, al fin y al cabo no vas a... Puedes ponerle muchas ganas, igual lo consigues, pero quizá no tienes la fuerza que tiene una persona que sí que tiene esos referentes. Mirando ahora el presente y con esta mirada también ya nueva de haber estado dentro de la industria, ¿cuáles son vuestras referentes ahora mismo? A nivel cineastas, me gusta mucho Kelly Richard, que es una cineasta americana, Celine Sciamma, que últimamente pues, es bastante conocida, Julia Ducournau, que es la segunda mujer que ha ganado una Palma de Oro en Cannes, que la ha ganado hace nada, es como un logro histórico que tiene tela, que llevamos tanta historia del cine y que solo dos mujeres hayan ganado la Palma de Oro en Cannes. Y bueno, sí, bueno, antes Isa habló de Phoebe Waller-Bridge, que siempre es un gran referente, porque más hablando pues, de televisión y de series. Y para mí, básicamente, son mis referentes mujeres ahora mismo en el cine. Sí, yo en mi caso, más que, es verdad que no tengo como tanto Phoebe Waller-Bridge y que para mí se pasa como una figura, ¿no?, que sigo y sigo respetando antes y ahora. Pero hace poco vi una película que se llama A New Leaf, de una directora que se llama Ellen May, que ahora mismo tiene 89 años, y es una peli que se estrenó en 1970, si no voy mal, y esta mujer es directora, guionista, actriz de esta película, y investigando su filmografía me había dado cuenta de que, primero, que me llamó la atención esta película porque el guión estaba hecho de manera diferente, no dije, aquí hay algo que me gusta, pero no sé qué, y luego dije, no, es una mujer. Vaya, la ha escrito una mujer, qué sorpresa. Y empecé a investigar la filmografía y me di cuenta de que esta mujer había hecho Tutsi, o sea, había escrito Tutsi, la peli, y había escrito la película de Labyrinth, que es la película donde sale David Bowie, que también es una película como muy loca y también muy, muy absurda como es su cabeza, y me parece como un referente muy, muy guay ahora, no sé, como que la he descubierto ahora y ahora la tengo como muy en mi mente. Persona, o sea, ya no, o sea, cuestión de género, cualquier persona puede llevar una cámara, puede llevar un trípode, puede cargar con focos, o sea, es una cosa que lo relacionamos también con llevar cosas, con resistir y con un poco relacionado incluso con el, no sé, con cosas de fuerte, de estar con fuerte, ¿no? Y no, para nada, entonces que haya más mujeres que eso, que escriban, que dirijan y que se metan en cosas técnicas y que aprendan y que sea la voz cantante de sus clases y de sus proyectos. Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio.